muchachas que yo soy un parrandero, porque gasto mi dinero y me gusta beber. Que me sirvan más trago, cantinero, que no cierren el granero, porque quiero amanecer. Me trago la tierra, compadre, aguardiente a 35, beberé hasta el 25 y hasta el saco empeñaré. La cerveza la subieron por impuesto que cobraron, y con esto me mataron, más pelado quedaré. En esta noche de barra, compadre, quiero beber. Que me traigan una negra, que no sea mi suegra, mucho menos mi mujer. ¡Ea! Porque pronto llega enero y me vienen a cobrar. Se aparece el cantinero y después el carnicero, y quién sabe cuántos más. Me tragó la tierra, compadre, aguardiente a 35, beberé hasta el 25 y hasta el saco empeñaré. La cerveza la subieron por impuesto que cobraron, y con esto me mataron, más pelado quedaré. En esta noche de barra, compadre, quiero beber. Que me traigan una negra, que no sea mi suegra y mucho menos mi mujer.